acá en la radio de la Universidad de Buenos Aires, y tengo una mala noticia. No me diga cuál. Sí. Me está pisoteando qué profundo este amor por los DJs, así que diga algo interesante para destrozarme el tema de mi infancia. Hay una película que no hay que ir a ver al cine a la noche. ¿Cuál? Zombie Nation. No, me veo con esa porquería que da miedo. Nada. Lo traje acá a Seba Dantí como testigo. No, testigo de ese festival de cine bizarro. Mire, porque... diría Lilita, sí. Lilita no. Lita de Lázari. ¿Por qué hacen esas películas de porquería que no le gustan a nadie? ¿Por qué no hacen cosas lindas como Palito Ortega, como La Sonrisa de Mamá, como Un Muchacho Como Yo? Eso. Basta. Con taquito Basta. Militar. También. Sí. Seba Dantí, bienvenido. No, no sabemos. Este atardecer que no es poco. Hola, ¿qué tal? Traje... Es viernes, vas a ver, y yo me voy a cortar las venas. ¿Qué? No voy a ir arriba. No voy a ir arriba. Porque estoy cansado. ¿Qué te pasa? Porque no voy a ir arriba. Porque me duele la cintura. Porque aplasto a la mujer abajo. Bueno, quiero entrar, pero con una cortina. Con una cortina que me levante mi estado de ánimo de hoy. Ah, mira. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. La gente comienza a levantarse en los colectivos, empieza a golpear al chofer y a pedir la revolución social de una buena vez por todas, carajo. Bueno, esto necesitaba justamente para empezar arriba. Muchísimas gracias, Piero, una vez más. Muchísimas gracias, Piero, una vez más. Aparte de la una vez más, gracias, Piero. Bueno, estuve escuchando mucha radio esta semana. Estuve escuchando AM, FM. Estuve escuchando Onda Corta. Y les voy a decir una cosa. Odio el ritmo radial. Odio tanta cortina. Odio tanto separador. Odio tanta artística todo el tiempo. Hoy, y llego en un día perfecto, porque yo no sabía esto, pero hoy quiero anular toda rítmica radial. Juro por Dios que no sabía nada. Hoy quiero pensar un rato en silencio. Me quedan 4 minutos porque viene la tanda. Bien, déjeme pensar entonces un rato en silencio. ¿Sabes que cuando estudiaba radio, los profesores me decían que cuando salís al aire no hay que quedarse nunca en silencio porque el oyente cree que se cortó la transmisión? Me decían eso, yo no sé. ¿A dónde fui a después le Ay, bueno, hombre, así salen. Pero ¿qué clase de oyente estúpido es uno que dice, uy, silencio, giró el dial, que se cortó la transmisión? Claro. O sea, es un oyente que no soporta el silencio, y eso no está bien. En realidad, sí está bien, porque si quisieran silencio, apagan la radio. Así que, en realidad dejo... mi planteo es boludo. Pero, planteo boludeces porque quiero ser panelista en televisión. Qué bueno. Sí. ¿Quieres saltar de la radio a la TV? Sí, pero hoy no es el día, porque hoy me voy a sumergir en la monotonía. Hoy voy a sustraer el entusiasmo de la gente y a pisotearlo, como si el entusiasmo fuera tan solo un murciélago asqueroso que hay que estrolar contra el piso. Así que, bueno, bienvenidos. Me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, y a nadie hace daño. Siempre brillará. me subestimaban, no esperaban un comienzo tan cool. Era la exquisita versión del señor Mijares, de aquel clásico de los 90 de Los Enanitos Verdes, sí. Lamento Boliviano. Muy bonito. Sí, sí. ¿Sabes qué? Estaba... Algo atípico en su columna. Sí. Bueno, justamente, sí. Hoy quise subvertir los valores, una vez más. Subvierto, porque toda palabra que tenga B larga, B corta, a mí me gusta. Entonces, subvertir. ¿Cuál otra tiene? Subvención. Subvención, sí. Sublimar no es velar. Sublimar. Sublingual no. Subterráneo. No. Bueno. Okay. ¿Sabes que estaba la otra vez conversando con Juanpi López? Y entre dimes y diretes, mientras la señorita Maurero amablemente nos servía canapé de caviar y copas de sushi, no había nada para tomar, así que ponía el sushi en copa. Juanpi me dice, Sebas, ¿por qué no haces un ranking musical de lagañas? Y yo, mientras justamente me quitaba una de ellas del ojo, una lagaña que resultó ser extraordinariamente larga. Es más, luego descubrí que no era una lagaña, sino una lombriz solitaria. Una tenia saginata que de tanto comer ya casi no cabía en mi cuerpo. Todo mi interior estaba relleno de gusanos. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo caminaba medio raro? Como ondulante, tipo la Pantera Rosa. Era por eso, porque estaba todo yo relleno de gusanos, no tenía otra cosa. ¿Ya no están, seguro? Pues yo te veo igual de raro. No, ahora está más flaco, está más flaco hoy. Gracias. Bueno, cuestión que acepté el reto de hacer el ranking musical de lagañas, al que inicio con la canción Moi, je suis la lagaña, Dance la pestaña, cantada por el señor Horacio Fontova, que justamente hoy cumple años, así que sirva esto también como un homenaje. Que nos escucha siempre, gracias. Que nos escucha siempre, es cierto. En un invierno frío, frío, en un hotel de París, con la mucama, una peruana, tuve cierto desliz. Sopa salame, vino tinto, y esa torre siempre ahí. Poco dinero, pero un buen sombrero, todo un pobre infeliz. Moi je suis la lagagne, moi je suis la lagagne, je suis la lagagne. Dans la pestaña, je suis la lagagne du matin. Moi, je suis la lagagne, moi, je suis la lagagne. Je suis la lagagne dans la pestaña, je suis la lagagne du Montmartre. Qué placer, qué música suave la de hoy, qué música cool aquí en Radio Universidad, ¿verdad? Me pregunto, ¿qué son las lagañas? ¿Lagaña o legaña? Otra pregunta más. ¿Qué función cumple la lagaña? ¿Para qué están? ¿Qué dice Wikipedia acerca de la lagaña? Buscamos. Sí, sí. Lagaña. Billy not found. Sí, sí. No tiene entrada, está en inglés. ¿Quiere que vaya a la versión en inglés? ¿Cómo se dice lagaña en inglés? Es otra pregunta excelente. Dice, I wanna be a punk rocker. No, bien. Me metí mal. Sí. Entonces yo me pregunto... Usted se está metiendo en páginas porno. Lagañas... Igual no hay porno con lagañas, eso es otra cosa curiosa. Es cierto. ¿Porno de lagañas? Sí. No, me porno metió la lagaña del ojo, la película. ¿Dos lagañas haciendo...? No. Por ejemplo, hay un montón de fluidos que participan en la pornografía. Sin embargo, la lagaña no es uno de los fluidos porque elegidos. No me parece que sea muy erótica, ¿o sí? Pero a veces se participa... Pau, yo no le encuentro erotismo a la lagaña. Participa la saliva, participan la suciedad de los pies, hay un montón de... Bueno, sabemos lo que bueno, participa, gracias. La lagaña. Figura, sí. ¿No? En la RAE no figura. Fíjate por legaña, entonces. Pero legaña dice prerromano, ¿qué tiene que ver? Prerromano tengo... rima. Sí. Bueno, es que se dice también legaña. ¿Lagaña, sí. Legaña? ¿Y qué tengo, un prerromano acá adentro? No, quizá prerromano de origen... Quizá prerromano. Sí. Bueno, antes se entra y él le daña. Vamos a ver. Bueno, son lágrimas secas tal vez. Es mucosa ocular. ¿O es acaso algo más? Veo que ya había entrado a la radio usted. ¿Es caca del ojo? Ay, qué lindo. ¿Me añaden aquí? No, acá dice internet, que siempre nos soluciona las preguntas de la humanidad. Humor procedente de la mucosa y glándulas de los párpados, cuajado en el borde de estos o en los ángulos de la abertura ocular. O sea, si vos tenés una lagaña en mitad del ojo, no es una lagaña. Es como dice... Es la caca del ojo. Es un humor. Sí. Yo les voy a decir una cosa. Para mí, no es eso. Es algo peligroso y es algo perverso. Les voy a contar una historia de lagañas. Hace mucho, mucho tiempo, en un lejano país, vivía una lagañita muy, muy chiquita, llamada Lagui. Lagui tenía mucho frío y mucho hambre. Estaba lloviendo y Lagui tan solo buscaba algún ojito donde cobijarse, alguna pestaña que caiga y lo proteja de tanto frío. Porque, ¿saben, chicos? Las lagañas son seres vivos y hay que tratarlas bien. No hay que hacerlas enojar. Y yo sé bien por qué se los digo. Lo voy a explicar después de la siguiente canción, que ya no trata sobre lagañas. Porque, admito mi derrota, no conseguí ninguna canción más lagañífera. Así que voy a pasar temas mezclados que se me cantan y me encantan. Y justamente por el cumpleaños de Fontova le pasamos el... no, esto no es por el cumpleaños de Fontova. Vamos a pasar una que se llama Perrito Pequinés. ¿Tu perrito Pequinés? Sí. Tengo mi vida, tengo un perrito, tengo mi pequinés. Tengo mi perrito pequinés. Pequinés, pequinés, pequinés. Y lo quiero mucho porque es pequinés, pequinés, pequinés. Tengo otras cositas de interés que si quieres conocer. ¡Wow, wow! No tendré ningún inconveniente en demostrarte muy paciente con mi perro pequinés. Yo... tengo un perrito pequinés. Pequinés, pequinés, pequinés. Y lo quiero mucho porque es pequinés, pequinés, pequinés. Sabe hablar francés, también inglés. Además es juguetón. ¡Wow, wow, wow! Nunca me ha dejado mal parado porque es muy educado mi perrito pequinés. Jolilán en el ranking de las lagañas, yéndonos del mundo lagañífero, pero entrando en el mundo de los perros pequineses. ¿Hay alguna conexión entre el perro pequinés y la lagaña? ¿Puede usted opinar? ¿A qué número puede opinar? 4813-8161, 4813-LAGAÑA. 0800 LAGAÑA, 050 MASIVA, pues todo 0050 MASIVA. No, ahora subió, ya no es... Sí, 50, a ver, sí, te quedaste, sí, ahora sube, quedaste claro, el 45. Viene, sí. Bueno... tengo un descubrimiento. La lagaña actual no es la lagaña de cuando éramos chicos. Actualmente la lagaña es un ser vivo. Es un ser vivo que ya no es esta cosa color crema huevo poché, como lo podíamos definir con anterioridad. La lagaña actual no es lagaña. Y se contagia como una enfermedad venérea por medio del coitus interruptus. Es más, la lagaña ataca solo cuando percibe que alguno de los fornicantes usa algún método anticonceptivo. Me joder. Sí, cualquier método anticonceptivo, sí. Sí, se preguntan por qué. Querido oyente, la respuesta está frente a tus ojos, pero no la ves porque los tenés enlagañados. Las lagañas son un virus creado por la Iglesia y la CIA para meterse en ti a través de la cuenca ocular y acceder desde allí directamente a tu cerebro e informar a una central con sede en el Vaticano estadounidense acerca de todos tus actos. Y también le avisan al Banco Mundial, porque fue el que financió la operación. Qué importante, sí. Sí, puso la operación milagro. La cubana esa que te cambian el cristalino de los ojos no va, ¿no? No lo sé. Te sacan las cataratas, los cubanos. ¿No será una contrainteligencia? Ah, pregunto yo. Bancado por la KGB. ¿Qué sagaz? Sí, tan sagaz. ¿Qué sagaz? Bueno, ahí está la lagaña informadora mutante. Así que ya no confíe más en sus lagañas, porque ya no son lagañas. Esta historia es real, pero si fuera un guión sería mucho mejor que la película que vimos ayer en Rojo Sangre. Sí. Bueno, este secreto se los pude transmitir porque la CIA hasta recién no escuchaba la 90.5, porque el señor operador habilitó nuestro super bloqueador radiofónico antipotencias mundiales. pero nos estamos quedando sin batería, pues me olvidé el cargador en casa. Así que mientras solucionamos esto, pongo ahora sí, por el cumpleaños de Fontova, Los Toreros Muertos con el sainete del cumpleaños. Uy, qué lindo. Me regalaste un llavero. Bueno, hoy me están avisando que pudimos volver a bloquear la señal de la CIA, así que puedo seguir aconsejándoles sobre este flagelo que está ocurriendo ahora, que es el contagio de lagañas como objetivo del contraespionaje. Usted lo puede definir mejor que yo, porque yo me trabo. Cubano. Los cubanos han desarrollado todo un operativo anti... norteamericano, Operación Milagro se llama, están mandando médicos cubanos a todo el mundo, dicen que es para curar de cataratas a quienes tienen estos problemas gravísimos en la vista, que se cura muy fácilmente, pero hay que tener algo así como 2.000 o 3.000 pesos. Bueno, los cubanos lo hacen gratarola por todo el mundo, te insertan en el cristalino del ojo un dispositivo transparente que observa todo y tenemos miles de agentes cubanos sin saberlo. Muy bien, si no quieren contagiarse la lagaña mutante informante, les pido por favor que tengan sexo sin protección. Y ni se les ocurra tomar la pastilla el día después. Porque eso es como tirarle agua en la cabeza a un gremlin. Los quintuplicás. O sea, no hay manera. Desde el ranking de Atardece, que no es poco, últimamente venimos así. Yo ya pedí la pena de muerte, ya pedí gobiernos dictatoriales, y esta vez pido sexo constantemente, con cualquiera, en cualquier momento, sin ninguna clase de protección. Es más, aconsejo extraerse sangre con una jeringuita y subir al subte lleno e inyectarle sangre a todos. Así todos vamos a llegar a un momento que si nos inyectamos entre todos, vamos a tener toda la sangre de todos. Y así, en el fondo... Sí, como la sangre de Cristo. Esto vamos a ser uno solo. Exactamente, vamos a ser la verdadera aldea global. Creen que estoy loco, lo sí, digo. Sí, poquito. Todo eso es porque los quiero. Porque los quiero y me encanta la libertad. Mientras esa libertad sea supervisada por mi mirada y mis reglas. Subcomandante, vamos a rezar ahora para terminar con todo este caos, escuchando el acto de contrición. Pecado. Muy bien, espero que todos hayan rezado junto con nosotros para quitarnos un poco la mala onda, para purificarnos por dentro, ya que por fuera tal vez no podemos. Es verdad, no tenemos rescate en eso. Exactamente, yo creo que es más fácil la purificación interna que la externa. Sí, la lavandina. La lavandina es muy útil, la lavandina, pone no, tres cuartos, sí, dos gotitas, ¿le parece? Sí. En mi caso no creo. Tres cuartos de botella. Dos gotitas de agua en 10 litros de lavandina. ¿Usted por qué compra en supermercado? Bueno, no puedo decir por qué. Marca Gandolfo. Marca lavandina. Marca qué lavandina. Bueno, me siento mucho mejor. ¿Cuánta catarsis? Así se va a llamar mi próximo proyecto radial. Se llama ¿Cuánta catarsis? ¿Cuánta catarsis? Sí. Tiene mucho punch. Tiene mucho punch. Casi como rayo rojo, le voy a decir. Bueno. Sí, rayo rojo. Bueno, es que todo este asunto de las lagañas tal vez me sobrecito de más. Pero ahora me voy a despedir con la extraordinaria música de unos amigos míos que, inspirándose en la banda de rock Cuentos Borgianos, crearon una banda llamada Thanos Bukowskianos. Sí. El cantante... Es en serio, ¿eh? El cantante canta en italiano, aunque es de Ramos Mejía. ¿Y va por la senda del triunfo o del perdedor este muchacho? Creo que la gente debe juzgar, porque tal vez para ellos la senda del triunfo es la senda del perdedor. Ajá. Y la senda del perdedor es la senda del triunfo. Así que, bueno, canta en italiano y nos trae una reminiscencia a Tonino Carotone, por ahí por momentos. Sí, ah. Editaron un disco llamado Bona Perdone. Les pregunté qué significa Bona Perdone. Y me contó mi amigo Darío que es cuando una mujer te deja y como excusa... Para no decirte, no te banco más, imbécil, salí de mi vista, rata sucia, asquerosa. Te dice, vos sos demasiado bueno para mí. Te mereces algo mejor. A mí me decían, yo no te merezco. Y yo le decía, bueno, pero yo puedo empeorar, puedo empeorar. ¿De qué parte no estás entendiendo? ¿Querés que sea más sucio? ¿Qué más se puede? Me preguntaba ella, alejándose. Sí. Bueno, eso es ser un bona perdone. Señoras y señores, los Thanos Bukowskianos con su tema Dottore Amore. La jeringa del doctor. Discrimina el Dottore Amore. Extraordinario questo è il arte emergente in questo ranchino o ranchino di attardese ma non troppo. E io me la spicco perché sto siendo molto aggredito. Ya parezco un judío brasilero, ¿no? Molto aggredito. Oh Dios, ahora podemos pasar a un cura pentecostal. Hasta el próximo viernacho. ¿Viernacho se dice? No, me parece que no. Pero bueno, tante grazie. La scalzona, tutte quanti. Claro, ti mangiati di subrici. Bueno, señor Dantí, el enorme, el gran Sebastián Dantí ha estado con nosotros. Este es su ranking aquí en Atardece, que no es poco. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que...